con motivo del 64º aniversario de la victoria en la Gran Guerra de Liberación de la Patria, el vicepresidente de la Asociación General de Coreanos en China y el portavoz de la sucursal de la ciudad Hailin de la sociedad de Mudanjiang de esta asociación dieron declaraciones a la prensa. Ellos señalaron que las proezas acumuladas de los grandes generalísimos para la victoria en la guerra y la historia de su orientación mediante el Songun se perpetúan como historia de eterna victoria de la Corea de Songun gracias al mariscal Kim Jong-un.